mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. ¡Vete de aquí, asesino y sinvergüenza! El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. ¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? ¡Déjeme ir y cortarle la cabeza! ¡No! ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarvia? Si el señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Entonces, David les dijo a Abisaí y a sus sirvientes: mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. Así que David y sus hombres continuaron por el camino, y Simei les seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Almorzamos. Segunda de Samuel, capítulo 16, verso 5 al 14. Este Simei no sabía nada. Llamó a David asesino y usurpador, cuando en realidad David no mató a Saúl, sino que lloró por él, y fue Dios quien le dio el trono a David. Pero a pesar de que todo esto era mentira, David no hizo nada para defenderse y guardó silencio ante esta injusticia. David también entendió que todo lo que le pasaba no se le había escapado a Dios. El Señor estaba en control de todo y David decidió confiar en Él y poner su causa en sus manos. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! La verdad que a mí me cuesta mucho hacer esto. Cuando me tratan con injusticia, quiero reaccionar y defenderme de las falsas acusaciones. Pero creo que necesito ser más como David. Todos necesitamos ser más como David, esperar en el Señor y no tomar la causa en nuestras propias manos.